Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Soy Sebastián Guayvacundo. Bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio, mediante la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me siento muy feliz de estar en esta nueva entrega junto a mis compañeros Andrew y Andrés. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes con todos, queridos amigos Radio Escuchas. Un gusto volver a vernos en un nuevo programa de Conserva la Radio. Espero que pasen igual de bien con todas las anteriores entregas. A continuación, nuestro compañero ya conocido, Andrés. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Hola, Sebas. Hola, Andrew. Un gusto poder estar una vez más con todos ustedes para entregarles lo mejor de Conserva la Radio. En esta ocasión, tenemos un programa especial donde queremos seguir presentando a los graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Todos aquellos músicos que han obtenido su título en Tecnología en Música en este último año, 2020-2021. Muy bien, Andrew, ¿a quién tenemos para empezar el día de hoy? Vamos a comenzar con un saxofonista graduado del Conservatorio Superior Nacional de Música llamado Edgar Ibar Gómez López, graduado con el título de instrumentista, especialidad saxofón. Como su trayectoria musical, podemos destacar que ha participado en el proyecto musical experimental sonoro intercultural Promesi en el año 2017. También en el ciclo de conciertos Prometeo a capela como saxofonista invitado en el año 2018. En el recital de jóvenes músicos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 2019. También en el tercer recital de jóvenes músicos en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura en el año 2019. Y en el Festival de Ensambles de Vientos en el 2020, el más cercano. A continuación vamos a escuchar Fantasie de Jules Demersman, interpretada por el saxofón de Edgar Gómez. Escuchemos. Thank you. increíble la participación de nuestro querido Edgar Gómez. El saxofón da unos matices muy geniales. Al igual que el piano, tiene sus obras como solista, engloba muchos sentimientos. Magnífica la obra. Ahora queremos hablar de David Fuentes. Nuestro compañero David Fuentes es músico ecuatoriano. Inicia sus estudios formales de batería y percusión en la Escuela de Percusión Patricio Villamar. Continúa sus estudios en el Conservatorio Superior Nacional de Música con Andrés Carrera, Cristian Orozco, Luis Aulestia, César González. Obtiene la licenciatura en Educación, mención Educación Musical en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También formó parte de TUSPAR, Percusión Ensamble, con el que tiene la oportunidad de tocar en varios sitios de renombre, entre ellos Teatro Nacional Sucre y Teatro Variedades. En el año 2018 forma parte de la fila de percusión de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, como extra en Carmina Burana, The Car Orff. Para enero del 2019 y enero del 2020 coloca en el ciclo de conciertos didácticos con la fila de percusión de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito. Es constante colaborador como percusionista de la Orquesta de Cuerdas, Orquesta Ciudad de Quito. En su faceta dentro de la música folclórica, estudia vientos andinos con el maestro Alexis Zapata. En el año 2001 se le otorga una mención de honor y una medalla al mérito artístico en el Concurso Nacional de Música Segundo Luis Moreno. Muy bien, vamos a escuchar la obra Leyenda Incásica del compositor ecuatoriano Sixto María Durán, una adaptación para marimba y piano. En el piano, el maestro Alex Alarcón, y en la marimba, nuestro percusionista invitado David Fuentes. Escuchémosla. Thank you.

Interesante la participación de Angélica y la Orquesta Ciudad de Quito, ¿no? Un excelente trabajo. Ya sabemos que montar un concierto para piano y orquesta no es nada fácil. Mis felicitaciones, Angélica Wong. A continuación, tenemos un graduado del área de composición, Borix Alexander Laras Vera. Nacido el 2 de mayo del año 1991 en Quito, desde temprana edad se interesó por la música y las artes plásticas. Destacándose por la música, estudió guitarra clásica en el Conservatorio Nacional de Música, guitarra eléctrica y jazz en el Conservatorio Mozart. Realiza estudios de canto con el maestro Giovanni Mosquera y la maestra Jacqueline Hernández. Sus estudios de piano los siguió con las maestras Natalia Kovalenko y Lyubok Kovenko, y estudios en el área de la composición en el Conservatorio Superior Nacional de Música, donde se graduó. Actualmente se desempeña como docente de artes en el área de música. Thank you. Magnífica la presentación de nuestro compañero Boris Lang. Es un tema que nos transporta. Magnífico. A continuación les vamos a presentar a Josué Villegas. Inicia sus estudios musicales a la edad de 12 años en la unidad educativa Luis Ulpiano de la Torre, en donde aprende solfeo, armonía y un poco de arreglos musicales. En el mismo colegio le enseñaron a tocar piano, guitarra y batería. Salió con un bachillerato en artes y a los 18 años ingresa al Conservatorio Superior Nacional de Música para especializarse en piano. En el año 2021 concluyó sus estudios y actualmente se dedica a dar clases de piano y teoría musical. Con ustedes, Josué Villegas, quien en esta ocasión nos interpreta el estudio Opus 42, número 5, de Alexander Scriabin. Escuchémoslo. Thank you.